perseguiré. Los rastros de este afán. Como busca el agua la sed. La estela de tu perfume. Suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume. tu perfume.